nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Roast te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. Vecina, quiero pedirle un favor. Resulta que me puse a escribir y a último momento me di cuenta de que me había quedado sin palabras. Se me terminaron cuando la conocí a usted. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Vida, mi vida, ¿qué has hecho de mi vida? Tus ojos son la patria del relámpago y de la lágrima. Yo no sabía que no tenerte podía ser dulce como nombrarte para que vengas, aunque no vengas, y no haya sino tu ausencia, tan dura como el golpe que me di en la cara pensando en vos. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ay, de estas palabras tatuadas en el alma, que revolotean en el aire como mariposas, buscando el florecimiento de un poema donde posarse. No hay nadie de buena fe y cuya razón no se halle ofuscada o llena de prevenciones, que no convenga en que la vida corporal del hombre es una privación o un sufrimiento continuos. Así, según la idea que nos hemos hecho de la justicia, consideraremos, no sin razón, el tiempo que dura esta vida corporal como un tiempo de castigo o de expiación. Mas no podemos considerarla como tal sin pensar al punto que debe de haber habido para el hombre un estado anterior y preferible a este en que se halla ahora, y podemos decir incluso que tan limitado, penoso y lleno de hastío es su estado presente, como ilimitado y lleno de delicias debió ser el otro. Bienvenidos a este Expreso al Corazón. Comenzamos con esos tremendos truenos que anuncian una noche tormentosa, fatal y de miedo. Porque como hoy nos visita Carmen Limousin, y vamos a pasear con ella a través de esta hora de viaje por el mito de Drácula en la perspectiva fundamentalmente de lo que significa la potencia y la fuerza tal vez de Plutón. Bienvenida, Carmen Limusín. ¿Es Hola, Plutón, bienvenida. Drácula? Sí, para el código astrológico es Plutón. ¿Plutón a secas? Hades, Plutón. Hades, el nombre griego del dios del mundo subterráneo, era Hades. Como era algo así como el innombrable, se lo llamaba Plutón, que quiere decir el rico. O sea que este mundo subterráneo tiene en sus entrañas grandes valores también. No todo mal. Por eso no te quería agasajar abriendo un micro relato de El infierno de Strindberg, como un planteo de que todos los suplicios en esta tierra bien podrían dar cuenta de un momento anterior a la vida corporal, en donde la cuestión del paraíso y de la felicidad podrían completarse de una manera casi fantástica. Es una polaridad además que tenemos todos. Todos tenemos Plutón en algún lugar. Hablábamos de Drácula, Drácula es una novela, pero prácticamente se ha convertido como en el mito del tiempo moderno, tiene infinitas posibilidades de interpretación y siempre hay una mirada, es posible tener una mirada para rescatar algo de lo que se dice ahí. Digo, para mí lo que marca el eje de Drácula y lo que marcaría la energía de Plutón para el código astrológico, son los vínculos asimétricos. Básicamente es la asimetría en los vínculos. Los vínculos son la balanza, en donde hay que equilibrar dos deseos. El fiel de la balanza oscila levemente, pero digamos hay como un equilibrio, nunca está quieto, pero hay como un equilibrio de peso. Ese sería el símbolo de lo que es la pareja para el código astrológico. Los vínculos al estilo de Drácula, que es un aspecto de lo plutoniano, son vínculos asimétricos, donde el poder está concentrado en uno de los miembros de la pareja. ¿Desparejos serían asimétricos? Asimétricos, claro, desparejos. Hay uno que tiene el poder y el otro que lo acata. Exactamente. El vínculo es poder-sometimiento. Ese es el tango que bailan los que están atravesados por esta energía. No todos los psiquismos. Todos tenemos en algún lugar Plutón, en algún lado Venus. Alguna experiencia con los años atravesamos de lo que significa someterse. Aún inclusive puede ser someterse a una enfermedad. Pero de lo que es someterse al destino, a un otro, esta experiencia la tenemos. Todos de niños hemos atravesado años de vínculos de una asimetría terrible. La infancia está marcada por la asimetría, no son vínculos de pares. Par es el otro que está en el mismo nivel que yo de asimetría. Pero es cada uno de distinta manera lo va atravesando, lo va trabajando, queda atrás. Sí hay psiquismos que están atravesados por esta polaridad, que es la de que el vínculo no es parejo. Los vínculos no se establecen de forma pareja. Creo que el aspecto más doloroso es cuando esto está en relación a la vida privada, a la vida íntima, al amor, pero puede ser en otros ámbitos de la vida, puede ser en el trabajo, puede ser en cualquier lugar. Venimos hablando del amor desde el encuentro anterior y a mí me gustaría mirar un poco Drácula desde el aspecto de lo amoroso. A mi gusto, la versión cinematográfica de Coppola le encuentra una vuelta que lo mejora, porque mete el tema del amor, que en la novela no está. Y que para mí esa es como le permite que haya una resolución a que Drácula. No puede morir. Le permite que haya una resolución esperanzadora y la convierte en una historia de amor, Coppola, que tiene que ver con el poder. Se pierde cuando Drácula se enamora. Cuando Drácula se enamora, pierde el poder que tenía. La historia es así. Drácula estaba enamorado de su mujer, parte a la guerra y mediante una artimaña el enemigo le hace llegar la noticia de que él había muerto y la mujer se suicida. Cuando él llega, encuentra a su mujer que se ha tirado desde el torreón y ahí hay una terrible escena de rebeldía contra el dios, el alma, el espíritu y de alguna manera de ese pacto con el odio, con el mal y con el resentimiento surge esta pseudo-inmortalidad que se sostiene robando la vitalidad de los otros. Entonces, este es el planteo de entrada de la historia. Drácula tiene un enorme poder para someter, pero no hay vínculo con el otro. El otro es pura materia que le provee lo que él necesita para seguir en esa pseudo vida, porque no está vivo, no se refleja en los espejos, no tiene sombra, no puede salir a la luz. No es un vivo realmente, es alguien que vive de una pseudo manera vampirizando a otros. Y el amor es intercambio, Irene. Los vínculos que están atravesados por la polaridad poder-sometimiento no son vínculos amorosos. ¿Qué serían entonces? ¿Pasiones destructivas? Yo creo que la pasión tampoco está, porque la sexualidad exige intercambio. Y en el vínculo draculeano no hay intercambio. Puede haber apareamiento, pero no hay sexualidad. Porque en el sexo hay intercambio, los dos dan. Si no, no hay, no se llamaría sexualidad, es otra cosa. Yo creo que hay como miradas que encuentran como cierta autoafirmación en esto de tener al otro como sometido. Creo que esto es así. Y el más débil siempre imagina que el poderoso no lo va a someter, que lo va a cuidar. Hay como un primer engaño ahí. El débil genera como cierta ternura del poderoso, que después termina despreciándolo. Y el débil imagina que el poderoso lo va a cuidar. Ahora, es muy claro que los dos son Drácula y los dos son Mía. Uno no puede desarrollar un polo si no tiene proyectado el otro. Lo tiene, se lo da, lo proyecta, pero lo tiene. Sería como el sketch ese en donde el jefe maltrata al empleado y el empleado llega a su casa y maltrata al perro. Hay una inversión inmediata de la polaridad en donde cuando él encuentra uno más débil, cambia el rol. Y esa es una mirada, hay que salir de ese, de esa ventana por la que se miran los vínculos, que es muy difícil. Al tanto de lo que te gusta el tango, te encontramos uno que se llama Amor Eterno. En esta noche, en este mundo, las palabras del sueño, de la infancia, de la muerte, nunca es eso lo que uno quiere decir. La lengua natal castra. La lengua es un órgano de conocimiento del fracaso de todo poema castrado por su propia lengua, que es el órgano de la recreación, del reconocimiento, pero no el de la resurrección de algo a modo de negación, de mi horizonte de mal dolor con su perro. Y nada es promesa entre lo decible que equivale a mentir. Todo lo que se puede decir es mentira, el resto es silencio, solo que el silencio no existe. Es muy difícil. El amor. ¿Cómo amar sin poseer? ¿Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire? Amar es un pretexto para adueñarse del otro, para volverlo tu esclavo, para transformar su vida en tu vida. ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio, sin necesitar nada a cambio? ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio, sin necesitar nada a cambio? Carmen Limusín va viajando por el mito de Drácula. Todas las oraciones en relación al amor ponen en el tapete este tironeo entre el poseer y el amar. Porque esto de pedir y de necesitar, si hay un intercambio, forma parte del encuentro. El tema es cuando yo solo pido. Si yo pido, pero a la vez doy, entonces estamos en la balanza. Vos decías que el débil está esperando de fuerte en relación a Drácula una contención, una especie de dádiva grandiosa. Puede ser una de las formas de sentirse atraído. También hay gente que desearía mucho estar en ese lugar y por tanto se acerca. Como los vínculos, yo creo que es energético, ¿no? Cuando uno tiene como esta tendencia a mirar la vida ahí, inmediatamente se siente atraída por los poderosos. Si yo soy una chiquilina débil, me pongo en Venus, inmediatamente me deslumbro con las figuras poderosas. En realidad, lo que hay que hacer es encontrar el propio poder adentro y buscar vínculos de pares, pero esto requiere todo un aprendizaje de muchos años. Las reglas de los hombres en relación a el mito de Drácula, este Plutón que gobierna los procederes, ¿estarían exentas de esa sensibilidad que describe la muchacha puesta en Venus, que en su debilidad o en su sensibilidad es imposible que confronte a David con Goliat? ¿Cómo comprende uno las reglas de Plutón? ¿Solamente viviéndolas en la propia carne? Todos tenemos Plutón en algún lugar. ¿Podríamos todos matar? Yo siempre dije que hace falta solo una buena bandera. Si yo veo que alguien está atando a mi hijo, creo que mataría. El tema es la bandera. ¿Cuál es la que justifica que yo haga tal o cual cosa? Pero todos tenemos todo adentro. Lo interesante es que si uno lo sabe, está en condiciones, en muchas mejores condiciones, de controlarlo y de darle un sesgo más vital y más interesante que si yo desconozco que tengo a Drácula adentro, me creo que soy un alma, una mariposa blanca y transparente, y entonces pues no puedo entender cómo me veo metida en una situación en donde realmente lo que estoy expresando es ese costado que yo no había visto. Esto me parece central, todos tenemos todo. ¿La justicia debería tener elementos plutonianos? Pienso en la fuente de la doncella, el señor, el dueño del feudo, que recibe la noticia de que los mismos huéspedes que están en el granero han matado a su hija. Y se prepara en un ritual donde se baña con incienso y con ramas de olivo, en un acontecimiento totalmente de lo que va a ser el sacrificio, y los mata a todos, y en el fervor y en el furor de la matanza mata a un inocente de 11 años que era el menor de esa banda de malhechores, que no tenía nada que ver, era un chiquito que por circunstancias de familia estaba ahí soportando esa maldad y siendo testigo de esos crímenes. Y este hombre, que se supone que está haciendo un acto de justicia, lo mata. Esa acción redunda sobre todo el fundamento de justicia que este hombre estaba queriendo aplicar sobre los asesinos. Bueno, porque para el pensamiento arcaico era este tema de ojo por ojo, diente por diente, que en un determinado momento Grecia llega a la conclusión de que todos los hombres son iguales ante la ley, que es el momento de los siete sabios. Hasta ese momento las moiras exigían, por eso es la tragedia de Orestes, las moiras exigían vengar los crímenes de familia. Había como una obligación, no solo era una elección. Un poco como lo de Hamlet, cuando se le aparece el espectro de su padre y le dice, venga tu padre que ha sido asesinado. Claro, esa es la tragedia de Orestes, es ese, que la madre ha vengado al padre, entonces tiene que matar a la madre, que también era castigado por las moiras, matar a alguien al de su la sangre. Es una situación bien de un atrape, una encrucijada, y él decide vengar al padre. Pero a partir de ahí, la resolución de la tragedia es que aparece este tema de que somos todos iguales ante la ley. Y a partir de ahí empezaron a regir otras reglas. Igual me parece que estas películas y estas historias y estas obras de teatro que cuentan estas historias marcan algo que, aunque no funciona en la sociedad, como es la venganza familiar, está muy adentro. Uno controla, pero realmente debe ser, gracias a Dios no tengo la experiencia, pero debe ser una cosa muy difícil de evitar, el deseo de responder a un crimen así de la misma forma. Eso forma parte de lo que yo digo que hay que poder controlar. Entre lo animal y lo humano. Claro, tratar de ir. Nosotros tenemos tres cerebros. El cerebro reptil, que está en la base y que es el chiquito mato, grande huyo, comida, básico. Los reptiles. Después tenemos una gran porción del cerebro, es el cerebro mamífero, que es el emocional, que aparece el mamífero dando la teta a la cría, no matándola, sino protegiéndola. Esto es el cerebro emocional. Y arriba todavía hay una fina capa de neocórtex, que es el cerebro humano. Pero está probado que hay muchos más estímulos del emocional al neocórtex que del neocórtex al emocional. Nosotros nos manejamos mucho en el terreno de las reacciones y las emociones. La aceptación, el rechazo. Sí, el miedo central. Pero hay una clave en el cachorro humano, que el cachorro humano requiere una serie de cuidados, contenciones, presencias, sí. Temperaturas, sí. Para protegerlo a futuro. Sí, pero en el momento en que yo estoy ya en condiciones de ejercer mi propio instinto de supervivencia, como hay es un periodo largo en el hombre de dependencia, esto que yo decía al inicio, el vínculo asimétrico, yo dependo, mi vida depende de otros o de otro. Eso ya cuando estoy en condiciones de recuperar eso y empezar a cuidarme a mí mismo, ya me acostumbré a que sean otros los que me cuiden. Y entonces me busco a Drácula. ¿Me demoro en la autonomía? ¿Sería como una especie de experiencia? Absolutamente. Priorizo el mamífero, priorizo lo que yo entiendo que es mi seguridad, a lo que yo deseo. Me quedo en ese empleo aburridísimo, pero que creo que es seguro. Me quedo en esta pareja desvitalizada, pero que me parece que me da cierta plataforma conocida. El principio de rendimiento, dice Freud, no el eros. Mamífero, esa es la parte mamífera. La parte humana, la parte más humana es la conciencia. Y esta cosa de decir, yo soy yo, yo no quiero ser parte de la manada. Yo soy yo y tengo estos objetivos, estos deseos, y ir en pos de eso, aunque me cueste el afecto de los demás, que no es así, es una fantasía eso. Dejo de complacer a mi papá o a mi mamá y salgo. Ese es el viaje del héroe, el viaje de la luna al sol, del mundo emocional al mundo solar, al yo soy yo, yo soy esto. Miguel Bosé dice que te comería el corazón. Prisionero, espero hasta el amanecer. perder. Dulce y cálido es el sudor que bebo de tu cuello, mujer. Y ahora déjame por fin arder. Si en el filo del momento y perdiese la razón, odio fuego lento, nos importa. Subite al expreso al corazón. Quizá el amor es simplemente esto: entregar una mano a otras dos manos, olfatear una dorada nuca y sentir que otro cuerpo nos responde en silencio. El poder que tiene la muerte en general ilumina el sentido del sacrificio, que opera como la muerte en lo que restituye un valor perdido por medio de un abandono de ese valor. Hasta tal punto este es el sentido preciso del sacrificio, que se sacrifica lo que sirve, no se sacrifican los objetos lujosos. No podría haber sacrificio si la ofrenda estuviese destruida de antemano, privando desde un principio de utilidad al trabajo de fabricación. El lujo ha destruido ya ese trabajo, lo ha disipado en vanagloria, lo ha perdido en ese mismo instante definitivamente. Sacrificar un objeto de lujo sería sacrificar dos veces el mismo objeto. Pero no se podría tampoco sacrificar lo que no hubiese sido retirado en primer lugar de la inmanencia, lo que no habiéndosele permitido nunca, no hubiera sido secundariamente avasallado, domesticado o reducido a una cosa. Complicadísima la teoría de la religión de Georges Bataille, este hombre que se dedicó a confrontar los conceptos de la fenomenología del espíritu junto con algunas cuestiones antropológicas que involucran toda la teoría de los mitos que vos, Carmen Limousin, tan generosamente has venido a traernos dentro de lo que es el ámbito del amor o de las relaciones de poder del amor, en donde parecería que si el principio del pacto es que hay uno que manda y el otro que se somete, tarde o temprano va a haber uno que va a morir y otro que va a salir robustecido de ese pacto, como pasa un poco con Drácula y sus situaciones de quitarle la sangre al otro. Preguntaba yo al azar, sabiendo que ibas a venir en este encuentro, por qué Drácula no se refleja en los espejos. Una vez, hace un tiempo, me contaste que tenía que ver con la conciencia. ¿Es así? ¿Solo la conciencia permite ser reflejada? Sí, el espejo es un símbolo leonino. Es el descubrimiento de la conciencia, es desdoblarse y verse a sí mismo. Sería la autocrítica, porque, digamos, un animal sabe muchísimas cosas. Lo que no sé si sabe, que sabe. Ese desdoblamiento lo hace la conciencia y está simbolizado por la imagen del espejo, la capacidad de hablarse a sí mismo, de verse a sí mismo. Entonces, y hacerse cargo entonces de quién, claro, es uno. Claro, es uno de los símbolos, no tiene sombra. Es como son las pistas que hay de que es un vivo, pero que es como en una semivida. No es alguien, viene hace como cuando se desarrolla la novela, hace como 400 años que vive Drácula y tiene como todo ese cortejo de humanos, pero que son, que se arrastran, que tienen una categoría como de animales, ¿no? Los tiene absolutamente sometidos. Y me parece que la perla, por supuesto, esto se puede aplicar a infinitos temas del presente, ¿no? Pero viéndolo desde el amor, la perla que pone Coppola es que como Mina es igual a quien fuera su mujer, claro, él trata de seducirla como primero seduce a todas sus víctimas. Trata de seducirla, pero se enamora. Hay un paso más que hasta ahí no había dado, y ella también se enamora. Hay una escena que para mí es central en el tema del amor, y es que ella lo ve monstruo, lo ve no como el joven apuesto, sino que lo ve con ese peinado extraño y como los cuernos esos que tiene dentro de piel, de carne. Y lo ama igual, que eso no nos pasa siempre. Uno cuando ve al otro, ve al monstruo del otro, cambió, ya no lo quiero más. Es así, es una película de amor. La resolución es que él no se niega, porque la ama, a convertirla en vampiro, y ella, que lo ama, acepta matarlo. Él se deja atravesar el corazón. ¿Hay un pasaje de Plutón a Neptuno como acto extremo de sacrificio? ¿De dar la vida por el otro? Porque el vuelco que hace Drácula al negarse a convertirla en vampiro a ella es un acto nuevo en relación a lo que venía haciendo con las otras víctimas. Sí. Este elemento del amor que lo está gobernando incluye un cambio de política de lo que significan sus víctimas. Sí, absolutamente. Y ella hace algo tampoco acostumbrado, porque claro, le tiene que cortar la cabeza. ¿En ese punto no hay una unión en Neptuno? ¿En el amor incondicional? ¿En el amor que da la vida por el otro? Lo tendría que pensar un poco. La palabra sacrificio quiere decir hacerlo sagrado. Y se malentiende. Se entiende sacrificio es te doy, me quedo sin nada, no sé. Hay como una utilización de la palabra. Pero la palabra significa hacer algo sagrado, y desde ese lugar puede estar en cualquiera de las del trío de agua, que sería Cáncer, Escorpio y Piscis. Sería cualquiera. Hay una mayor tendencia a la entrega en la energía de Piscis que en la energía de Escorpio, pero el conflicto escorpiano, para que los escorpianos no crean que uno le está cargando a Drácula en la espalda, Que solamente le está cargando a Drácula. Es una energía altísima. ¿Qué pasa? El acuerdo de parte se da en Libra, que es el signo anterior. Decimos, bueno, vamos a casarnos, o vamos a poner una empresa, o vamos a hacer algo juntos. Eso es aire, Libra, es energía de aire. Nos ponemos de acuerdo, es palabra. El paso siguiente, cuando se concreta ese compromiso, ya es Escorpio. Y se caracteriza por la fusión de dos entidades en un nosotros. No hay un yo ni un tú, ahora hay un nosotros. Ese acto es tan aterrador para la conciencia, la idea de morir a lo que soy yo, que aparece el control y el poder, que es la cara, la otra cara de Escorpio y de Drácula y de Plutón. Pero en realidad, la mejor cara de esta energía es la fusión, el compromiso, la sinergia con el otro, que es lo que permite generar algo más. Somos más que dos cuando nos unimos. Pero esta unión de Drácula es una unión final. Es una unión final porque lo que es totalizadora. Relata, pero porque lo que relata el mito, y por eso es tan presente, es como cuál es el camino que estamos recorriendo en estos tiempos del ser humano, ¿no? En donde esa fusión, ese no importarme, que el yo nunca muere. Simplemente en esto me fusiono con vos. Pero no, mi plata es mi plata, la tuya, esto no, lo mi otro tiempo, se mantiene, mis sueños, separo. Mis deseos, claro. Mis lugares, mis entonces, amigos. Eso se extiende en una actitud individualista que está relatada en el mito, así que de una forma trágica y terrible. ¿Qué es lo que nos está pasando? Nosotros tenemos que aprender a amar, a entregarnos, a amar, y bueno, si el otro no nos responde, bueno, veremos. Digo, como aprender a hacer el ejercicio de abrir y de tratar de ver al otro. El monstruo que es el otro, ¿no? En uno. Vos me estás invitando a que yo vea al bicho que es el otro, ¿no? Como Gregorio Samsa, que esa mañana no se podía volver en él porque era una gran cacaracha. Y lo ames igual. Y que el otro pueda verte a vos en esa totalidad que también incluye aspectos monstruosos. Tremendo. Y te ame igual. Digo, esa incondicionalidad, cuando uno la conoció, es una cosa muy particular. Muy... ¿Y por qué no se da entonces, Carmela? Bueno, porque somos mamíferos. Entonces, priorizamos mucho más el miedo, la seguridad, el controlar lo mío, me quedo con esto, la quintita, lo chiquito, que eso es lo que yo creo que me va a proporcionar seguridad. Y este acto que es como el salto al abismo, que significa la entrega, yo tenía un maestro que daba un ejemplo que por ahí te sirve. Él decía, venía caminando una gotita por todos los signos del zodíaco, una gotita de agua. Cuando llegaba a Escorpio, se veía en un abismo y abajo había mar. No, el camino no podía retroceder. Entonces la gotita decía, pero si yo me tiro, voy a ser, como gotita voy a morir. Lo que no sabía la gotita, que después lo aprende, porque la vida siempre te termina empujando, es que cuando vos te tirás, sos mar. Eso no lo, es un acto de confianza. ¿Sí? La gotita decía, yo como no me tiro, como gotita voy a morir. Y era, es verdad. Lo que no sabía es que pasaba a ser mar. Ese es un acto de fe, el amor. No, te puede llevar varias vidas, porque si Drácula hace 400 y pico de años que está esperando que venga Elizabeth, y en ese esperar, al encontrar la acción por excelencia del amor, es ceder su propia historia. Ese salto lo podés dar en muchas áreas de la vida también, digamos. Digo, es con otros. De Libra en adelante, la experiencia no es en solitario, es con otros. Pero el vínculo, hay montones, hay amistades, hay sociedades, hay, digamos, que también involucran al amor. El amor de los amigos, el amor con los hijos, el amor cuando los hijos ya no son niños, cuando uno tiene que darles el plafón para tus que sean cómplices, pares. Claro, cómplices, amigos, claro. En ese punto, bueno, no son nenes necesitados. Infinitas posibilidades del amor. El amor no es solo de pareja, ¿no? Pero yo creo que se agudiza mucho esta cosa de sos mío, te controlo a dónde vas, yo pongo esto, todo eso. A mí me parece que se da más, con bastante más intensidad en los vínculos de pareja que en los demás vínculos. Por lo menos lo que yo creo, ¿no? Lo que yo veo. A veces recuerdo tu imagen desnuda en la noche vacía. Tu cuerpo sin peso se abre y abrazo mi propia mentira. Así me reanuda la sangre, tensando la carne dormida. Mis dedos aprietan amantes, un hondo compás de caricias. Dentro me quemo por ti, me vierto sin ti, y nace un muerto. Mi mano ahuyentó soledades, tomando tu forma precisa, la piel que te hice en el aire. Recibe un temblor de semilla. Un quieto cansancio me esparce, tu imagen se borra enseguida. Me llena una ausencia de hambre y un dulce calor de saliva. Me quemo por ti, me vierto sin ti, y nace un muerto. Dentro me quemo por ti, me vierto sin ti. Carmen Limousin, yo tenía algunas dudas con respecto al mito de Drácula y tengo más ahora. Decime por lo menos alguna pista para que yo los próximos 200 años me dedique a profundizar en esa área, romper con los polos, ¿cómo es la cosa? Decime. Podríamos poner los dos extremos, serían omnipotencia e impotencia. Puedo todo, no puedo nada. Y en realidad lo que hay que hacer es el esfuerzo de pasar tanto de uno a otro que empiezo a tener la experiencia del medio, que sería potencia. De tanto pasar de la omnipotencia a la impotencia, un día descubro que no puedo todo, pero que tampoco es que no puedo nada. Y entonces me puedo empezar a poner en la franja del medio, que es yo puedo, algunas cosas puedo. Y eso ya te para en otro lugar. Ahora, vos que sos una conocedora y una intérprete de las estrellas que traemos cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida, desde que llegamos hasta el día de hoy, ¿vos podés leer en una carta astral que hay un fuerte componente de Plutón en una persona y que esto le va a traer conflictos amorosos, sí, o de ser débil y que alguien... Sí, los aspectos Venus-Plutón están, cuando la persona tiene en su carta aspectos tensos entre Venus y Plutón, firmo ante escribano público que la experiencia, que hay que atravesar una experiencia de conflicto y de lucha y de a ver cómo salgo de esto y cómo, a través del amor, a través de los vínculos. Y si no tiene la fuerza, eso se cae. Hay que ver por qué hay infinitas posibilidades. Es la escena de la mujer maltratada. Vos decís, ¿por qué no se va? Bueno, porque bailan, hay una coreografía similar. Digo, eso ya forma parte de la constitución del psiquismo de cada uno. Que no estamos viendo desde afuera porque vemos entre bambalinas. Claro, vos decís, ¿pero por qué no se va? Si el marido la trata mal. Porque está como tomada por este mito, que también lo vemos en los cuentos, en La Bella y la Bestia, hasta el mismo mito, el fantasma de la ópera, digamos. Esa es como una relación vincular que atraviesa toda la historia. Se viste distintos rasgos, pero que está mostrando la misma conflictividad. Si queremos profundizar en todos estos temas con respecto a todo lo que vos venís haciendo, estudiando, trabajando, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo te contactamos? Google, poniendo Carmen Limousin, aparece mi página. Y si no, mi teléfono, 4953-7357. Con todo gusto, gracias Irene. Que digan que te escucharon en el Expreso del Corazón. Por supuesto. Este jueves 26 de junio. Gracias de verdad por haberte subido. Un placer. Un viaje muy, muy complicado. Lo que sí me quedó como una posibilidad para trabajar es que no hay un Drácula que se ubique en la vida de uno si uno no le abre la puerta. Absolutamente. Y esto me parece que el picaporte de esa puerta tiene que ver con los aspectos draculianos que uno trae. Exactamente, y que aparecen proyectados momentáneamente en el momento que se da esa escena afuera. Proyectado quiere decir hecho afuera, lo hecho. Hay que introyectar Drácula y mantenerlo calmo, domarlo, dominarlo. Una noche de tormenta para estar en casa y rezar y además ser humilde de corazón, que no te vaya a tocar en la ventana un susto grande. En la operación técnica estuvo Florencia Carvalho, Carmen Limusín se subió al viaje. Espero que te haya ido bien, que ya las hayas pasado lindo, de verdad. Maravilloso. Gracias por venir. No, por favor. Y nos volvemos a encontrar aquí en FM Boedo, siempre en el Expreso al Corazón. Hasta pronto. Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu. Me falou que o mal é bom e o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo o que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frenetic Dancing Day. Me conta que era atriz e trabalhou no Hair. Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher. Que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor e espalhado muito prazer e muita dor. Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar, porque ela vai ser o... Basta. Por esta noche cierro la puerta, guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti. Mentir sobre tu cuerpo que me has detenido. Locura, flores de duelo. Sueño, sueño. ánima, columna, y abraza un sueño y tiempo, y abraza un sueño y tiempo. Cruza el mío de niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo.